puede yo que la quilo la baby lo coño soy a wey no mona yo es tu mamá puede yo que la motili baby lo coño soy papá no mona yo es tu mamá mona yo Ozali nzambe likolo ya banzambe nyonso. Na bomo inangai na kokumisa seyo. Po ete tango yo lobaka ikamwa esalemaka. Yawe esala kati nangai po ete bato na yo babikisama. Soki ngai na koyemba kombo na yo ekofingisa Sophie sans toi, cosa.